sábados de 14 a 16. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulente. ...35 minutos pasadas las 3 de la tarde... ...seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock... ...tenemos la ganadora... ...de los sorteos de entradas para Guachas... ...un par de entradas para Carolina Pauletti... ...que dice... ...quiero 2 entradas para Guachas Free... ...ojalá gane el sorteo... ...por supuesto, ojalá... ...y ya ganaste... ...y ya ganaste, así que... ...has ganado... ...acá las chicas de Panorámica... ...que están a punto de tocar... ...te lo festejan... ...mucha gente... ...festejando que estén las Panorámicas... ...como Coronel Pali... Bueno, mucha gente más. Lo iremos diciendo a medida que va pasando el show. Yo lo que diría es que demos inicio al gran show de Panorámica acá en La Hora Pulenta. Ando. Panorámica en La Hora Pulenta. Pilar. ¿Qué? El ventilador. ¿Qué? ¡El ventilador! ¡Guarda! El ventilador se cayó. Ya no queda aire. Ya no queda nada. Y en tu cabeza ya no hay nada, ni el aire del ventilador. El ventilador, el ventilador, el ventilador, el ventilador. Ya no queda aire, ya no queda aire. El ventilador se cayó, ya no queda aire, ya no queda nada. Y en tu cabeza ya no hay nada, ni el aire del ventilador. El ventilador, el ventilador, el ventilador, el ventilador. Ya no queda aire, ya no queda nada, ya no queda aire. ¡Bravo! Suflé de corazón. ¡Bravo! Acá la amiga Star Gaby, festeja el show y lo mismo Pat de G-Devils. Un beso grande que tocan las cumbias hoy. Hoy toca cumbia queers. Gratis, hasta las 2. Noches y más noches, el frío que nos espera. No quiero buscarte entre el cielo y la tierra. Aparecerás, aparecerás, te juro, aparecerás. Y a flotar juntos estaría bueno ir. Y transformar el espacio de nuevo. Esperar el invierno besando tu boca. Y despegarnos recién en enero. Enero. Yo te alimento, me inspiras a dibujar un corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. A flotar juntos estaría bueno ir y transformar el espacio de nuevo. Esperar el invierno besando tu boca y despegarnos recién en enero. Enero. A flotar juntos estaría bueno y transformar el espacio de nuevo. Esperar el invierno besando tu boca y despegarnos recién en enero. Enero. una visitante en mi propia existencia. Intento despegar de mí. Sensaciones pegajosas. Soy una visitante en mi propia existencia. Intento despegar de mí. Aquí Marona. No paramos, ¿eh? Temas que hemos escuchado hasta ahora. Escuchamos Ando. Uh-huh. Estamos haciendo el orden del disco. Muy bien. Ando, el ventilador. Suflé de corazón. Muy dos bien. Estaciones en cautiverio. Sí. Acarreándome. Perfecto. Justamente el disco se llama Dos Estaciones en Cautiverio. Está saliendo muy pronto, ya lo tenemos en nuestras manos, pero pronto estará en la de ustedes. ¿No? Para ahora, amigo, una banda que toca hace 10 años, por lo menos. Sí, ¿no? Con un corte que hubo en el medio, pero... Pero sí, 10 años. Banda que ha compartido fechas con un montón de bandas de lo que es el principio del 2000, ¿no? El sí, under del, sí, del 2000, ¿no? No sé, por ejemplo, Olfa, Miocorde, han compartido fechas, Mujercitas, bueno, Peyote. Muchas. Peyotes. Bueno, muchas bandas que... Pasto a las Fieras. Pasto a las Fieras. Verme Arder. Alto nombre. Alto nombre y alta banda. Grabamos en lo de Verme Arder. Muy bien, me encanta. No llegamos, porque ellos justo se iban a España. ¿Viste? Él, Holly se fue a vivir a España. Judice, claro. ¿No? Judice, se llama. Bueno. Banda que vamos a rescatar en algún momento acá en La Hora Pulenta. Es un gusto para nosotros que Panorámica, que está volviendo, que también darle, o sea, apoyar esa vuelta, que ya son varios años ya que están volviendo, pero digo, claro. Con la vuelta del disco también, ¿no? Me refiero sí. A eso. Que grabaron en el estudio de las pelotas, tengo entendido. Claro, al lado, uh-huh. Claro. En yo Córdoba. Prefiero decir de Sumo, porque Sumo grababa en la casa que está al lado del estudio. Ah, bueno, también. Alucinante, también. Vimos la bata sí. De Sumo, fotos. Sí, pues sí, nos sí. Contaba el chabón que ponían todas frazadas contra las paredes y... Sí, sí, sí. Y nada, de la bata y ahí se largaban a grabar a full. Después, más adelante, construyeron el estudio ahí. Muy bien. Ahí al lado. Estamos hablando con Vero Cid, con Pilar también. Y recuerden a los que quieran escuchar los discos tanto de los anteriores de Panorámica y pronto cuando salga también el nuevo, ¿dónde pueden hacerlo? Uh-huh. En el Bandcamp, ahí están todos. Están todos, está que todo. Al principio éramos trío, claro. Ahora estamos laburando como dúo, ese disco es un desafío para nosotros. Sí. Porque era desde la base hacer sonar canciones. Sí, sí, y lo están logrando, ¿eh? Lo estamos logrando. Lo están sí, lo están logrando. Y ahora se van... A mí me encanta. ¿Se van de gira? Increíble, a Perú nos vamos. Qué lindo. A evangelizar ahí, el rock and roll. Si no hubiera sido por eso, estarían tocando en el Festipulenta. O me sea quiero que matar, no sí. No importa, pero no, van a estar. Íbamos a debutar, chicos. Iban a estar, pero van a estar en alguno de los próximos, van a estar seguros. Es palabra de Nico y mía, ¿eh? Gracias. Palabra. Así es. Gracias, se las tomo. Así bueno, que, bueno, me aspiro a la palabra. Tenemos un par de temas más seguro. Bueno, dale. Aquí Maronap. A veces te quiero otra otras veces no. A veces te banco, otras veces no. A veces quiero salir, otras veces no. A veces quiero quedarla, otras veces no. Y si no lo quiero decir, no lo digo. Y si no lo quiero decir, no lo digo. Siento frío en mi casa y en la panza, me mareo en la ciudad. Pido auxilio en tu boca y me besas. Pido exilio a la muerte y me lo da. A veces quiero vivir, otras veces no. A veces me quiero morir, otras veces no. Otras veces no. Otras veces no. Otras veces no. Estamos acercándonos ya al final del programa. Vamos a despedir al equipo maravilloso que hizo posible esta emisión de La Hora Pulenta, con Adrián Viña en la producción, con Matías Mesolán en la coordinación de aire, David Eskenazi en la operación técnica y Walter Danesi aquí haciendo sonido en el estudio. Recordemos que en la semana vamos a estar subiendo a nuestro blog y al Facebook el recital entero de las chicas de Panorámica, también la entrevista que hicimos hoy, lo van a poder chequear. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y nos vamos con un tema más cortito de las chicas antes de que termine el programa, así que los dejamos en la mejor compañía posible y nosotros aquí nos reencontramos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Dale. Caca. Ah.